quiero saber que no me importa de ti. Y conocer un nuevo amor es tu forma de ser. Ya llorando un día para mí, es tu forma de ser.